nunca supe hablar. Quiero que sepas que no miento, quiero cantarte lo que siento. Tú, tú, tú, da, da, da, son las únicas palabras que pude encontrar. Tú, tú, tú, da, da, da, aunque no quiero decir nada, dicen toda la verdad. Tú, tú, tú, da, da, da, son las únicas palabras que